de amor. Y así lo escribe. Yo cantaré de amor tan dulcemente el rato que me hurtase a sus dolores, que el pecho que jamás sintió de amores empiece a confesar que amores siente. Verá como no hay dicha permanente debajo de los cielos superiores, y que las dichas altas o menores imitan en el suelo su corriente. Verá que ni en amar alguno alcanza firmeza que la tenga en el tormento de idolatrar un mármol con belleza. Porque si todo amor es esperanza y la esperanza es vínculo del viento, ¿quién puede amar seguro en su firmeza? ¿Quién puede amar seguro en su firmeza? ¿Quién puede amar seguro en su firmeza? Querido poeta, gaitas, gilipolleces, gaitas, gaitas, ¿qué digo gaitas? ¡Guitarras! ¡Guitarras! ¡Guitarras! ¡Wow! ¡Mad Honey! Estas guitarras son un encomiable homenaje a Led Zeppelin, llamado Encomium. Maná, For Non Blown, Sheryl Crow, Stone Temple Pilots, Blind Melon, estos Cracker. ¡Mad Honey! ¡Ahora sí, Mad Honey! ¡Mad Honey! Is all I see. The shadow I cast. Vértigo, eres un gay. ¿Un qué? Un gay. ¿Eso qué es? ¡Un maricón! ¿Qué pasa? ¿Me has reconocido? Este Mario Calvorota es un cabrón. Matthew Sweet. Yo sí que estoy enfermo de mí mismo. Absolutamente enfermo. Justina, ¿qué pasa? ¿No te gusta mi sistema operativo? Intento que sea lo más sensual posible. Oh. Rage Against the Machine, eso sí que es la furia contra la máquina. Me gusta esta película. Semilla de rencor. ¡Marcha! ¡Marcha! Electroshock, shock, straight incarcerated. The curriculum to sell block. I'm swimming in half truths and it makes me wanna spit. It's fucked to come separate the healthy from the sick. Way beyond the skin, smelling burnt skin. It's dark now and dark out when I'm screaming from within. Cause I'm still locked in the última vez estaba entrando en éxtasis con Race, que es de Masini, y me has cortado un par de veces mi éxtasis. ¿Eh? ¿A ti te gusta el coito interruptus, acaso? Imagínate, yo en medio de toda una alucinación exageradísima en éxtasis, con Race, que es de Masini, y me metes al castrato este. No canta mal, no canta nada mal. Tú me quieres, Alba, tú me quieres de espumas, me quieres de nácar. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. ¿A Baco? ¡Borrachos! ¡Borrachos! ¡Borrachuzos! Claro que ya dije la semana pasada que un hombre beodo es una puerta abierta. ¿Y una mujer? ¿Una mujer ebria? ¿Qué es una mujer borracha? Yeah. llaman Vértigo. Maese Vértigo. Más impresionante hizo aquel músico francés llamado Maurice Ravel. Luego encima dijo cosas como esta: todo el placer de la vida consiste en acercarme un poco más a la perfección de expresar mejor la misteriosa emoción de la vida. Maurice Ravel. ¿Cómo pronuncio? ¡Qué bien me habéis programado para pronunciar idiomas! Le François. Je suis français. Je suis un gilipollas. Aquí encerrado en esta mierda de computadora radiofónica. ¿Qué está sonando ahí? ¿Qué suena ahí? ¡Pi! ¡PJ Harvey! Yo también quiero conocer a un monstruo. Tú eres una monstrua. I'm not running. I'm not scared. Big black monster. Take me with you. I'm not jerking. Has metido tus senos. ¿Te dieron un par de puñetazos a cada lado? Quizá. Sí, tráeme tu amor. Haz el favor. Tráeme toda tu pasión. Quiero tocarte, quiero besarte, quiero acariciarte, quiero morderte, quiero manosearte, quiero chuparte, quiero focar. Dirty Soul, soy un espíritu sucio, como estos chicos de Seth Seven. Oh, Yeah. Ay, qué horrible. Ay, cuando mando Mike, no mando Mike. Oh, vale, mando Mike. ¿Qué le vale? ¿Qué le vale? Un demonio. Empieza a hacer el programa de 1,28 elevado al 13, es 10,400, demonios, quien bien me ama, bien me castiga. ¿Pero qué diantres me está pasando? Hay una deficiencia en mi unidad aritmeticológica en la memoria. Everybody has to do what I say. ¿Cómo que no? Oye, niño. Niño. ¿Qué es lo que vas a hacer de mayor? Tómate esta botella conmigo. Tómate esta botella conmigo. Échamela, échamela. Y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a robarte. Esta noche te vas. De veras, a dar por culo a las piedras. Qué difícil tener que dejarte. Sin que sienta que ya no me quieras. Justina, nada me han enseñado los años. Enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez. A brindar como extraños y a llorar por los mismos errores. ¡Ay, muy bien, Chabela! ¡Justina! ¡Me voy a tener que ir! ¡Vértigo! Oh, ¡Justina! ¡Parcieras! ¿Dar por culo a quién? ¡Ah! ¿Que te vas a enterar, de veras? ¿De que ya no me quieras? ¡Las fieras! ¿Darlas por culo a quién? ¿Pero esto qué es? ¡Estoy desvariando, Chabela Barrio! ¡Ay, no! Esta noche no voy a robarte. Esta noche que no haya testigo. Por si acaso. Esta noche. Yo vértigo. Me dicen vértigo en cadena 40. ¡Esto es un sabotaje! You shut me down with the- preciosa es la doncella Juliana. Beauty can be sad. You're proof of that. When the damage is done, you damage goods. It's not to say, it's not a okay. I wouldn't have it any other way. Yo me vuelvo hermosa. ¿Pero qué es esto? ¿Me estáis puteando, Ruano? ¿Cómo me voy a volver hermosa si soy un varón? Aunque sea una computadora, soy un ser humano varón. ¿Cómo voy a ser hermosa? ¿Hermosa máquina, te refieres? ¿Este es el texto que me has destinado, pedazo de mameluco? ¿Y esos borregos? ¿Esos borregos que me has traído aquí al estudio? ¿Esto qué es, una indirecta, Ruano? ¡Vértigo! ¡Vértigo! ¿Soy un borrego, acaso? Me llamo Vértigo, no borrego. Vértigo con B, de borrego, sí. Oh, ¡esto es una injusticia, Ruano! ¡Ruano! ¡Quítame estos borregos del estudio ahora mismo! ¡Me van a cagar en todos los botones! ¡Me van a fastidiar todos mis conductos electrónicos! ¿Y este mono? ¿Qué haces ahora con este mono aquí? ¡Sácame esta mierda de mono de aquí! ¡Oye, mono! ¡Vete a hacer monerías al parlamento! ¡Que verás a muchos congéneres tuyos! ¡Largo de aquí, chimpancé de mierda! ¡Ruano! ¡Quítame toda esta fauna de aquí! ¡Haz el favor ahora mismo! ¡Oh! Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. Minutos finales, tú poeta Xavier Villaurrutia, tú que has muerto hace 25, no, 45. Empiezo ya a calibrar con la memoria aritmético-lógica. Por fin mi unidad empieza a funcionar. Ay, poeta mexicano, Xavier Villaurrutia. Amar es reconstruir cuando te alejas tus pasos, tus silencios, tus palabras, y pretender seguir tu pensamiento cuando a mi lado, al fin inmóvil, callas. Amar es una cólera secreta, una helada y diabólica soberbia. Amar es algo de un ser humano como yo. ¡No soy una máquina! ¡Soy un ser humano! they can all sleep soundly, and everything is alright. Bien, querido Dan Reznor, me ha encantado esa marcha de los cerdos, March of Pigs. Me encanta, me encanta. Me voy, cojo el tren y me voy, amada mía. Justina, ay, canta, canta, castrato, canta, canta. ¿En qué rayo de luz, amor ausente, tu ausencia se posó? Adiós, Justina, adiós. Está loco. Me gusta. Recuerda y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.